Ha llegado nuestra invitada principal del día de hoy, Male de Antena Negra, pero como ella es una compañera de medios, medios hermanos, se va a presentar sola. ¿Cómo va? Bien, acá llegando acelerada después de todo el día. ¿De dónde venís? Vengo de La Tribu, que hicieron una nota ya. Por suerte todavía está circulando un montón la noticia y eso es algo súper valioso, que nos da muchísimo calor después de que nos saquen nuestro aire, que el aire sea el de todos en realidad, el que está saliendo a gritar, así que es súper lindo eso. Bueno, lo que te vamos a pedir es que nos pongas un poco a nosotros y a nuestros amigos y oyentes en situación de qué es lo que pasó, qué es Antena Negra, qué le pasó el viernes último. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Cómo es esto de las interferencias? ¿Por qué ha habido este accionar de la policía con el secuestro de todas las herramientas que tienen ustedes para poder ser un medio, ¿no? Claro. Bueno, Antena Negra es un canal de TV comunitario alternativo popular. Funciona desde 2009, ahí en el espacio cultural El Cid, en Acoite y Ángel, en Ángel Gallardo y Acoite. Viene transmitiendo desde ese momento de corrido, constituido como una cooperativa de trabajo, ya que era una de las medidas, digamos, que la nueva ley de medios empieza a pedir a nosotros los medios populares, que tengamos una personalidad jurídica, nos constituimos como tal y así fuimos haciendo los diferentes pasos, digamos, que la ley iba pidiendo para un poco poder pertenecer, digamos, según su criterio, ¿no? Veníamos transmitiendo desde nuestro streaming de internet y también desde nuestra señal analógica del canal 4. Y en a principio de este año empezamos a hacer las pruebas para llevar nuestra señal a TV digital. ¿Es muy complicado eso? Y es todo, bueno, lo que es pasar de una tecnología a otra, la verdad que es todo un mundo, ¿no? Nosotros trabajamos muy cercanamente a lo que es el colectivo de tele, de comunicación popular, que, bueno, hicieron también gran parte de lo que fue ese trabajo de comprender primero y llevar a las manos y a la práctica después lo que es transformar un medio a señal digital. ¿Qué significaría? ¿Que aparecen en la televisión? O sea, nosotros históricamente tuvimos nuestra televisión de aire analógica, ¿no? La que todos conocemos, que poníamos la antenita y agarrábamos del aire una señal de imagen y sonido en nuestro televisor, ¿no? Bueno, desde hace unos años ya en todo el mundo se ha estado haciendo el paso tecnológico de lo que es esa señal analógica a una señal digital que se transmite también por aire, o sea, se agarra también con una antena, como lo son los decodificadores que el gobierno, para ubicar a la gente, nombró y estuvo repartiendo mucho tiempo, digamos, haciendo campaña con esas cosas. Hace año y medio que lo espero. Bueno, mira, pero yo lo recibí. Bueno, ahí algunos sí, algunos no. Es el decodificador. Es el decodificador y así funciona, igual es una TV de aire, digamos. O sea, la tecnología digital es una cosa, pero además nosotros estábamos haciendo un digital de aire. O sea, cualquier persona que tuviera el decodificador podía agarrarla libremente, digamos, sin pagar ningún cable ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, hicimos todo ese trabajo que... Y eso ya funcionaba, ya. Eso ya estaba funcionando. O sea, mucho esfuerzo han hecho para todo esto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo cuerpo puesto ahí en ese transmisor, muchísimo cuerpo puesto en esa antena y puesto en todo lo que implica el canal, que es también la programación, es el contacto con un montón de gente que produce audiovisual y que busca espacios donde difundir ideas. Y bueno, entonces a principio de año empezamos a hacer pruebas porque esto es como muy complejo y era todo un comprender un nuevo lenguaje y en 24 de marzo largamos, digamos, como oficialmente a todos la señal digital de Antena Negra en el canal 20. Desde ese momento que llegaron llamados y se acercaron al espacio cultural El Cid, gente de Prosegur, de la empresa privada de seguridad, Conocemos lo que son los camioncitos amarillos. Los camioncitos amarillos, que bueno, tienen, para quien no conozca y quiera googlear un poco, una historia bastante dudosa y bueno, relacionada con todo lo que fueron los 90 y la venta y compra de todo el país. Y ¿surgen en los 90, ProSegur? Más o menos sí, lo que es la empresa Juncadela, desde donde provienen. Sí, nombramos, son dinosaurios, la verdad, bastante de temer. Sí. Y bueno, y junto con la Policía Federal empiezan a hacerse presentes, diciéndonos que tenemos que dar de baja nuestro transmisor porque le estábamos interfiriendo a ellos, supuestamente, su señal. Esta señal es una señal de enlace entre las dos entidades, ProSegur del servicio y la Policía Federal. Desde el servicio que hace ProSegur a diferentes, a un banco, a una casa o a diferentes lugares, de alarmas que se comunica con la Policía Federal. También se hace presente en su momento, en marzo de este año, la CNC, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la institución encargada de regular lo que es el espectro radioeléctrico, hoy transformada en AFTIC. Cuando vos decís espectro radioeléctrico, Male, te está allí incluye... la transmisión, todo lo que tiene que ver con la transmisión de medios y de celulares y demás. Dentro del espectro radioeléctrico está todo lo que se transmite por señales, por el aire, por cable, por radares, bueno, todo eso está en lo que es el trabajo del AFTIC. Pero desde que se sanciona la nueva ley de medios, se crea un nuevo ente que es el AFCA, uh-huh. Y que particularmente tiene bajo su poder, digamos, lo que son la radiodifusión, radio y televisión, que están dentro de lo que es el espectro radioeléctrico, pero de ahora en más tienen una autoridad particular que tiene que regularlos y también velar por ellos, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento, marzo de 2015, viene la CNC también a favor, digamos, ya trabajando a favor de lo que es el ProSegur y la Policía Federal, a pedirnos que demos debajo nuestro transmisor. En ese momento ya nosotros hacemos una respuesta, elaborando un acta, con un montón de fundamentos de por qué ni ProSegur ni la PFA podría estar usando esa señal, ese pedacito de señal que usan del canal 20. Resulta que la señal 20, junto con otro conjunto de señales, desde lo 89, si mal no recuerdo, 88, está destinada particularmente a lo que es televisión abierta, en ese momento era analógica, por convenios internacionales como el convenio de Nairobi, a los cuales se adhiere Argentina por medio de otras leyes. ¿No estás queriendo decir que el canal 20 debe ser usado para medios? Para medios. Y además de eso, en diciembre del año pasado, 2014, se hace un decreto, el 2456, de la Secretaría de Comunicaciones de Nación, que establece particularmente que el canal 20 y estas otras frecuencias sean liberadas de cualquier otro uso que no sea radiodifusión. O sea que está específicamente aclarado eso. Exactamente, y por un decreto venido directamente de Nación. Bueno, efectivamente nos encontramos con que esto no sucedió, y que además de eso la CNC hace caso omiso a todos esos... ¿Y AFCA fue informada de todo esto, imagino, desde marzo? En ese momento, sí, en marzo sí, cuando se labra esta acta, el AFCA es informada por nosotros, digamos que mismo la llamamos a D'Alessio, a ciertos funcionarios del AFCA con los que nosotros como medio ya veníamos estableciendo contacto, digamos, y estaban informados y al tanto, y mismo el acta que en ese momento labra la CNC cuando viene a querer dar de baja nuestro transmisor, dice que va a informar al AFCA de esta situación. O sea, seguramente que debe ser obligación también darle parte a este otro organismo de lo que está ocurriendo dentro de su territorio. Es que a partir de lo que es la nueva ley de medios, la CNC no puede tener acción, atribuciones De forma individual, digamos, con lo que es un medio de comunicación. Sí o sí tiene que estar el AFCA de por medio. Bueno, llegamos a septiembre sin tener ningún previo aviso de nada. Nos llama un compañero de la radio de la colectiva, que está en el mismo edificio, diciéndonos que estaba llenándose de policía el lugar. Se está llenando de policía. ¿Qué les parece si vamos a un tema que nos tiene preparado el camarada Rama? Y dejamos con suspenso. Dejamos con suspenso qué pasó el día 4 de septiembre. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Para dejarla, para la respuesta. Para dejar, lo que quiero saber es, el AFCA, cuando sucede lo de marzo, sí, y ustedes denuncian esa situación o ponen en conocimiento, ¿hay alguna respuesta a eso? Oficial, nada. Nada. Y desoficial, no, tampoco, como... No, no se preocupen. Se dieron por enterados, sí, nada más. No hay escrito, nada. Nada. Bueno, entonces... Seguimos entonces, después de esta pequeña interrupción, seguimos con el suspenso. Bueno, seguimos con... Marchan presos a la tortura. Un gorrión hizo su nido. Qué lugar jodido para andar criando un crío. Qué canto sombrío tendrán los pichones. Canten lo que canten, tendrán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Siéntalo en la tumba donde retumban gritos desgarradores. En la ventana de una celda oscura se hizo un grito trayendo basura. Tarjetas de colectivo, acá hay gente que hace años no pisa un estribo. Qué bicho atrevido son estos gorriones. No le importa nada la angustia del hombre y cada mañana lo despierta una picana desde la oscura ventana. A esas almas encerradas en la cara le refriega las alas y vuela, trae cositas de afuera. Un flyer trucho que toca de aquí la renga y vuela, trae cositas de afuera que tocan juntos. Está ahí el indio en Varela, abre la vela. El sufrimiento humano ha visto a tantos hombres enjaular a sus hermanos y cada mañana lo despierta una picana y junta migas de pan en las oscuras ventanas y a estas almas encerradas en la cara le despliega la sala. Refriega la sala a esas almas encerradas. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las. las flores. Sentado en la tumba donde retumban gritos desgarradores. Vuela, trae cosillas de afuera, un flyer trucho que toca de la tila renga. Y vuela, trae cositas de afuera que tocan juntos, se cae el indio en vareda. Abre la vela, quiero con flema y toca flema. Si estás en cana, es una pena. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Otra vez al aire con Male de Antena TV, que nos habíamos dejado suspenso, ¿no? Sí, sí. Y llegó la policía. Sí, sí. Exactamente. Estábamos en el 4 de septiembre a media mañana. Sí. No, bueno, llama este compañero y la policía empieza a ingresar al Centro Cultural El Cid. Llega uno de los compañeros, un grupito pequeño de compañeros, y de a poco nos vamos enterando todos que estábamos en nuestros trabajos, bueno, en la vida en general, ¿no? Y bueno, uno de los compañeros nomás logra entrar hasta el segundo piso porque no estaban dejando pasar más gente. O sea, ellos entran sin ningún tipo de orden ni nada, entran, se mandan. Ellos se mandan, llegan con la AFTIC, que es la nueva CNC, recordemos, esta sí. institución que se encarga de regular el espectro radioeléctrico, con una orden emanada desde el juzgado, un juzgado nacional, por la secretaría de Victoria Lara, de allanar y secuestrar los equipos de transmisión del canal Antena Negra TV. Entran con esa orden y entonces la policía lo que hace es buscar el espacio donde esté el transmisor y romper las puertas para entrar. El hecho es que, bueno, en una de las puertas, que la primera puerta que vieron y pensaron que era, nosotros no la usábamos de puerta, ¿no? Era en una puerta que era de pared, ¿no? Y del otro lado había equipos, había conexiones y demás, así que rompieron todo. Con eso rompieron equipos que estaban linderos a eso. Y bueno, se llevaron ahí todo lo que comprende la transmisión, que es el transmisor, la potencia y las computadoras que manejan esto. Todo equipo muy conseguido a pulmón, trabajado desde hace mucho tiempo, que llevó mucho, mucho, mucho trabajo, mucha cabeza. Y bueno, de hecho, ellos se querían llevar las cámaras también, justo como, bueno, estaba nuestro compañero ahí y hizo la aclaración a la gente de la AFTIC que eso no comprende lo que es específicamente de transmisión, como lo decía su orden. Entonces, bueno, no se la llevaron, a su pesar. Y bueno, se llevaron eso y hicieron un acta, dejaron. Bueno, en principio se querían llevar todo sin hacer el acta. En ese momento logramos que entre una abogada amiga nuestra para regular cómo se estaba haciendo el procedimiento y que exija el acta correspondiente. En esos momentos llega también personal de funcionarios de el AFCA, que llegaron en realidad porque compañeros del FOL fueron hasta la sede del AFCA, tomaron la sede para exigir que vaya funcionarios a hacerse presentes al lugar que totalmente les compete, porque justamente era una problemática que incluía la radiodifusión por ser un canal de TV. Si no, el AFCA no se daba ni por enterado. Entonces, bueno, a raíz de eso se hacen presentes en el lugar y hay una secuencia muy graciosa que pueden ver en los videos que están recorriendo las redes sociales de D'Alessio, que es uno de los funcionarios del AFCA, peleándose con los policías de que no lo dejaban entrar al lugar, siendo ellos la autoridad competente. Claro. Ahora, igual, yo estaba ahí en ese momento, D'Alessio tendría que haberse apersonado ahí, con una comunicación previa de organismo a organismo, donde el tipo tenía liberada la entrada porque le compete. D'Alessio tampoco sabía quién era el jefe del operativo, o sea, un compañero de ahí tuvo que señalizarle y decirle, mirá, aquel es el comisario, referirte a él. Sí, sí, el AFCA sostuvo todo el tiempo que no fue parte de este operativo, no dio, en ningún momento fue responsable de la orden. Pero nosotros entendemos, y por esto que mencionábamos hace un rato, que ya desde marzo ellos eran tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, entonces tenían una responsabilidad de hacerse cargo de la situación y de al menos evitar que se lleven los Además, equipos. Me parece, como es feo decirlo así, pero hay como un exceso de, porque digamos, habría como una instancia, aún desde el punto de vista de este allanamiento, que ya de por sí es arbitrario, pero habría como una instancia anterior a llevarse los equipos, que podría haber sido intimarlos a la clausura, por ejemplo. Sí, no hubo ningún tipo de aviso, ¿no? Ni de nada, siendo que estaba dando, se estaba circulando una orden penal. Y claro, nosotros no nos enteramos. Hay tiene que haber llamados, tiene que haber convocatorias, tiene que haber avisos, tiene que haber intimaciones de última, y la clausura puede ser una instancia en la cual se impide, digamos, la salida al aire, pero no la incautación de los equipos, claro, y digamos, y todos los daños que causan, que ya es como la última instancia de. Pero ese camino, yo calculo que para poder haberlo hecho tendrían que haberse apoyado en cierta legislación, y como no tienen una legislación que los avale, era más difícil, ¿no? Cualquier procedimiento, digamos, es justamente, ¿no? Cuando hay una incompatibilidad de exactamente. Claro, es una medida extrema, o sea, ahí hay como un abuso. Sí, de hecho sorprende mucho, y al menos, bueno, yo soy un poco nueva en lo que es esto de la pelea por nuestros medios de comunicación. Yo entré al canal hace 2 años, pero veía a todos nuestros compañeros que ya llevan varios años en esta discusión, muy sorprendidos, porque, digamos, además de ser el primer canal comunitario en digital en Latinoamérica, tenemos el privilegio de ser el primer canal decomisado de la ley de medios, ¿no? Ya hacía muchos años que esto no sucedía. Claro, es decir, por eso me parece, desde todo punto de vista, aún desde, digamos, desde lo arbitrario, es la medida máxima. Es decir, llegaron sin notificación, o sea, hay una cantidad de irregularidades en el procedimiento. Y sí, han usado el procedimiento máximo, que es ir, reventar el lugar y llevarse las cosas. Sí, nosotros entendemos que realmente debe haber una cuestión de poder muy importante, digamos, de este lado, entendiendo cuáles son los personajes, digamos, que están en juego, Prosegur, la Policía Federal. Claro, pero van a tener que responder por eso, porque hay que plantear la indemnización, ¿no es cierto? Una serie de medidas que ellos no han... Se han pasado por arriba totalmente. Sí, claro. Y bueno, lo han pasado por arriba, y además así con total impunidad, ¿no? Desconociendo todo esto que les contaba, claro, hoy de lo que implican estas señales que están específicamente destinadas a televisión digital. En ese sentido es que nosotros estamos exigiendo la presencia del AFCA, porque realmente es muy irrespetuoso, digamos, para nosotros como medios comunitarios, y siendo que hay una ley de medios que se está llevando adelante como discurso y bandera, claro, de la igualdad y la pluralidad de voces. Claro, el derecho a la comunicación, como iniciábamos este programa. Y el AFCA, que aparece supuestamente como un garante de ese, claro, derecho a la comunicación, están allanando un lugar y no dice ni pío. Y además el están AFCA, ocupando hace años el canal 20 sectores que no lo deben ocupar, y no dice ni, claro, pío. No, y solo ahora han pasado por encima de su competencia directamente, que es un organismo del Estado del máximo nivel en lo que hace a las comunicaciones. Exactamente, y no solo dicen ni pío, sino que dejan una causa penal hacia un compañero en particular. O sea, lo que hay que entenderlo como una un accionar bastante, lamentablemente bastante usado cuando hay algo que desde las organizaciones que a las entidades privadas o incluso al Estado no les conviene, y utilizan esta metodología, ¿no? Buscar una persona, o sea, nombrar a alguien, que es su forma de separarlo, de dejarlo solo. Entonces, bueno, y responsabilizarlo de algo que en principio es colectivo y de algo que ni siquiera es, porque nosotros no somos interferencia, nosotros estamos usando el Canal 20 como radiodifusión, como son debiera los legítimos, ser digamos, dueños, si se quiere, de ese espacio. Sí, nosotros no nos queremos reclamar como dueños, digamos, porque sabemos que en términos de lo que reclama la ley, digamos, nosotros estamos en la lucha por pertenecer y tener una señal y poder transmitir y generar comunicación de forma tranquila, digamos. Pero lo que sabemos es que acá no tiene que haber ningún otro uso que no sea televisión digital. Ese decreto, ¿no es cierto? Sí. Del Ejecutivo. Uh-huh. Secretaría de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones los ubica como los legítimos, no sé cómo nombrarlos, y frente, usufructuarios, frente, usufructuarios de ese frente espacio. A Prosegur, obviamente, sí. Frente a Prosegur la legalidad se inclina absolutamente por ustedes, sí, claro. Prosegur no hay ninguna duda que está fuera de la por eso. Y la Policía Federal. Son ellos los que están en delito, si se quiere. Claro, y en estos términos, o sea, toda esta este enmaraneamiento que se nos hace tiene que ver también con entender que esto no es solo el mal uso de esta frecuencia, el uso ilegal incluso de esta frecuencia por estas dos entidades, sino que además es un problema que se arrastra del hecho de no haber implementado en todos estos años de ley de comunicación de servicios de comunicación audiovisual un montón de pasos que debieran servir a lo que es la garantización, claro, de la pluralidad, claro, de voces, la protección. Particularmente nosotros, compañeros de la RNMA, venimos sosteniendo la discusión del 33% del espectro que debe ser destinado a lo que es medios de comunicación sin fines de lucro, y nosotros siempre recalcamos comunitarios, y con ese 33% reclamamos lo que es el plan técnico, que es, digamos, el plan que establece, bueno, qué es lo que hay dentro del espectro y cómo es su mejor forma de utilización para efectivamente dar un buen uso y una buena repartición para garantizar esa pluralidad de voces. Claro, si no se sabe el tamaño de la torta, ¿cómo la repartís? Se puede entender, claro. Si yo sé que me corresponde el 33% de la torta y tiene que haber un plan técnico que me diga cuál es la dimensión de la, claro, torta, que ese plan técnico tiene que hacerlo el AFCA, entonces me dejan una indefensión, claro, importante. Mientras tanto existen las antenas grandes, etcétera, etcétera, y es la ley de la selva. Es decir, la ley de la selva no, el que tiene la antena más larga gana. Claro. La ley del poderoso. Por llamarlo la ley de la antena más grande. La ley de la antena más grande, por decirlo en forma... Claro. Y entonces, sí, ¿cómo sigue ahora esto? Digamos, ¿qué pasos...? Bueno, y a nosotros, como siempre, nos queda lucha y organización. Sí. Así que estamos ahí, por suerte, igual acompañados de un montón de medios, compañeros de la RNMA, un montón de medios que también se han sumado a este reclamo, de otras redes. ¿Han tenido solidaridad, Male? Sí, sí, sí, la verdad que han llegado un montón de adhesiones de, bueno, de las redes como AMAR, Farco, otras redes de medios, ¿no? Y también de otras organizaciones sociales como el FOL, el Frente de Darío Santillán, centros de estudiantes, sindicatos, empresas recuperadas, todos vemos como esto como no solo un problema de Antena Negra y que Antena Negra en sí vuelva al aire, claro, sino como realmente, como vos decías, un atropello a lo que es la libertad de expresión realmente, por toda esta forma totalmente violenta de ejercer su poder, ¿no? Así que bueno, estamos violenta e ilegal, ¿no? Porque más allá de la de esa, bueno, habría que investigar que esa de dónde salió, por qué ese juzgado hace lugar. Sí, y de hecho es muy particular porque la orden de allanamiento sale el 3 y ya el 4 se produce, o sea, hay una velocidad en la aplicación de los tiempos jurídicos que jamás vista, ¿no? No. Así que bueno, estamos convocando entre todos desde la red de medios y con las organizaciones a hacer una concentración en la AFTIC, Avenida de Mayo y Perú, a las 4 de la tarde el viernes 11, para reclamar la devolución de los equipos, en estado, en buen estado, y que se dé de baja esta causa penal. Y también estamos difundiendo y convocando a el jueves 17 de ahora de septiembre a las 9 de la mañana a los juzgados de Comodoro Py, donde nuestro compañero va a tener que dar la declaración indagatoria por esta ley, esta causa penal que se nos adjudica. Así que vamos a estar no solo acompañando a nuestro compañero, sino también a reclamando porque esta causa se dé de baja. Se dé de baja, incluso tiene que haber reparación, ¿no? Ha habido un... Sí, claro, y que el AFCA se expida, ¿no? Como que se haga cargo un poco de su rol y que realmente dejen, o sea, que nos dejen a los medios comunitarios transmitir y construir comunicación desde las organizaciones y que al menos nos respeten, ¿no? Como sí, cumplan su rol, sí, sí. Que es o como mínimo no digamos por su no actividad no ser indiferente, no secuestren los difíciles medios, con lo claro. cual valga la redundancia, los medios alternativos pueden salir a decir lo que tienen que decir. Sí, una de las cosas por las cuales no se entiende todo este procedimiento es que para Prosegur cambiar de frecuencia es algo muy sencillo, porque digamos con el crecimiento que hay hoy en día en lo que son tecnologías en telecomunicaciones, claro, y el dinero de que disponen, ¿no? Lo único que necesitan es tener recursos, y es algo que a Prosegur no le deben faltar. Y en cambio a nosotros los medios comunitarios todo es pulmón y realmente cuesta mucho y duele mucho ver este maltrato y este atropello así tan violento, siendo que hay un gran discurso y una gran máscara de la igualdad dando vueltas. Que sea tan fácil hacer este tipo de cosas a los medios comunitarios da mucha rabia. Claro, sí. Que debe tener sin duda un efecto desmoralizante, ¿no? Que también estas operaciones siempre calculan. Así es, pero haremos absolutamente todo lo posible para que sea al revés. Entre tantos, como decís vos, sea exactamente al revés y que realmente se crea y muchos sectores de la sociedad puedan salir a defender un derecho de la comunicación, que como decís vos, los afecta a ustedes en particular, pero en general afecta a todos los que hacemos medios y a aquellos que no hacen medios también. Así, porque claro. Es el derecho a la comunicación que tanto propaganda se ha hecho. Tanto, ¿no? Bueno, vamos por la factura ahora. ¿Y por qué no nos recordás bien para invitar a nuestros amigos y oyentes el día viernes? Viernes 11 a las 16 horas en Avenida de Mayo y Perú, donde está la AFTIC. Y el jueves 17 a las 9 horas en los juzgados de Comodoro Py. Bueno, sí, por la recuperación estaremos. Y la anulación de la causa para el compañero judicializado. Exactamente. Bueno, ahí estaremos y esperemos que haya muchos con nosotros. Y muchas. La vamos a llevar. Acá en esta mesa de muchachas. Somos amplia mayor, pero tenemos un varón ahí que nos opera maravillosamente. Yo creo que el Rama no se enoja si lo sumamos a nuestra feminidad. No se enoja en absoluto. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a los compañeros de Semilla que nos están sacando todos los días ahí para que esto siga al aire. Por supuesto. Es un deber con una emisora hermana. ¿Cómo nos vamos a Por traer? Supuesto. Así es que siendo las 10 menos 20... Nos vamos a tener que ir. Con mucha bronca, ¿no? Con bronca. Nos vamos a ir con el tema. ¿Nos pones el tema entonces, Rama?